Señor, durante su vida pública, hizo una de las cosas más peligrosas que existen, que es denunciar a aquella clase social mejor considerada del ambiente en que se movía como hipócrita y religiosamente infatuada. Y por otra parte mostró que los que eran despreciados en su ambiente podían encontrarse más cerca del reino de Dios que los primeros. Los despreciados en su ambiente, en este caso, son los publicanos. Tenemos que entender por qué los publicanos eran despreciados. Los reyes antiguos imponían a sus súbditos graves, pesados impuestos. Pero esos impuestos no los cobraban directamente, sino que vendían el cobro de impuestos a determinadas personas que a su vez contrataban otros que tomaban a su cargo el cobro de ese dinero. El rey o la autoridad permitía que el que se encargaba del cobro de los impuestos recaudase la cantidad que podía, aunque fuera superior a la que él había exigido como impuesto que se le debía. Por eso, estos que se dedicaban a cobrar impuestos en nombre del rey y sus empleados, los publicanos, cometían toda clase de excepciones y eran odiados por la gente común que debía someterse al cobro de tal suma de dinero. Para colmo, en este caso, los judíos odiaban a los publicanos que recolectaban impuestos porque juntaban impuestos para Roma, que dominaba a Israel. Los judíos, por supuesto, no les hacía ninguna gracia pagar impuestos, pero menos aún les agradaba pagar a los romanos, lo cual era una confesión de su sometimiento político, y ellos añoraban, ansiaban, esperaban, es decir, un reino que fuera políticamente poderoso. Por eso los publicanos eran objeto de desprecio general, eran tratados como si fueran un efecto contagioso. Bueno, Cristo en esta parábola enseña que un publicano podía estar más cerca del reino de Dios que un fariseo. Por supuesto, el Señor, es decir, no cae en la simplicidad, la simplificación de oponer los que están arriba de la sociedad con los que están abajo, es decir, los que están abajo automáticamente por el hecho de estar abajo, esos son agradables a Dios, mientras los que están encumbrados por el simple hecho de estar por encima de otros, esos son aborrecidos por Dios. No, porque la religión no se reduce a la sociología. Es decir, alguien puede ocupar un lugar social alto y ser agradable a Dios. Ha habido santos. Y alguien puede ser pobre a los ojos del mundo y más pobre todavía a los ojos de Dios porque tiene afecto desordenado a las cosas del mundo, envidia lo que tiene los bienes mundanos, etc. Así que la religión no se reduce a sociología. ¿No es cierto? Lo que el Señor quiere señalar es que no siempre nuestros juicios coinciden con los de Dios. Y los fariseos, que eran tenidos por santos, por santísimos en Israel, no agradaban a Dios. Para mostrar esta verdad, elige poner un fariseo y un publicano en la oración. La parábola muestra la oración del fariseo y del publicano. ¿Por qué? Porque la oración es una ocasión privilegiada para conocer lo que hay en el interior del hombre. Santa Teresa, maestra de la oración, que tiene el libro más profundo escrito en la historia de la Iglesia sobre la oración, muestra que hay una correspondencia perfecta, exacta, entre lo que vale la oración y el grado de gracia y de caridad que tiene el alma. Si alguien está lejos de Dios, aunque su oración sea hecha con muchos pavientos, con muchas palabras, con muchos gestos, sea notoria a los demás, esa oración no vale nada. En cambio, el que tiene el alma en gracia, aquel cuya caridad es intensa, aunque su oración no sea percibida por los demás o no parezca gran cosa a los ojos de los demás, sin embargo, esa oración es muy valiosa a los ojos de Dios. Comienza mostrando al fariseo. El fariseo se adelanta para orar, se pone en un lugar notorio. Él desprecia a los demás, pero le gusta que los demás lo vean y lo aplaudan. Es una extraña mezcla de desprecio y de búsqueda del reconocimiento de parte de los demás. Se pone en el primer lugar y ora de pie. No está mal orar de pie. En la Santa Misa hay momentos en que se reza de pie, pero aquí el estar de pie vale como signo de una actitud espiritual de aquel que no se postra ante Dios, porque no se reconoce deudor frente a Dios. En el Evangelio tenemos que después de la pesca milagrosa, Pedro se reconoce indigno de estar a los pies de Cristo, delante de Cristo, y le pide que se aleje de él, porque él es un pobre pecador. La Magdalena aparece siempre a los pies de Cristo. San Pablo, cuando ve a Cristo resucitado, es tumbado de la cabalgadura. Todo aquel que tiene alguna percepción de Dios no se exalta, sino que al contrario, conoce la inmensa desproporción que hay entre Dios y el hombre, y entonces queda humillado y anonadado. Pero como el fariseo se tiene por mucho, cree que puede hablar con Dios de igual a igual, permanece de pie. Ora con la cabeza levantada. Y su oración no consiste en una glorificación de Dios, sino que se complace en sí mismo, se glorifica a sí mismo. Te doy gracias, Dios mío, porque yo no soy como los demás. Yo ayuno, yo pago el diezmo, etc. Y esa glorificación de sí mismo va unida al desprecio de los demás. Yo no soy como los demás, no soy como ese publicano que entró conmigo al templo y está por acá atrás. ¿Qué nos dice el Evangelio de este hombre, de este tipo de oración? No es justificable, no entra en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él pretende tener una justicia que no la ha recibido de Dios, que no la ha recibido de Cristo. Él cree ser justo con sus propios méritos y entonces no puede recibir la justificación, la salud que trae nuestro Señor. El fariseo de la parábola se parece a otro personaje de otra parábola de Cristo, al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor se jacta delante del padre de haber cumplido siempre, de haber trabajado, y se escandaliza ante la misericordia que el padre muestra con respecto al hijo menor que se había alejado de la casa y había malbaratado, dilapidado sus bienes. También el hermano mayor se tenía por justo. Y también el hermano mayor despreciaba al otro porque era un pecador. Y no se daba cuenta que su situación moral era infinitamente más grave que la del otro, que por lo menos se reconocía pecador. En pocas palabras, tanto en el fariseo de esta parábola como en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, se cumple aquello que había sido dicho por nuestro Señor Jesucristo. Los que se creían sanos se quedarían sin la salud que traía el médico, Cristo, porque Cristo venía a sanar a aquellos que comenzaban por reconocerse enfermos. El caso del publicano es diametralmente opuesto. Se queda en el último lugar porque se sabe indigno de comparecer ante Dios, no desprecia a los otros porque tiene demasiada conciencia de su propia indignidad y pide perdón a Dios de sus faltas, que son muy reales. Pero como las reconoce y las pone delante de Dios en actitud penitente, puede recibir el perdón de Dios porque Dios es misericordioso. Cuando nosotros nos reconocemos pecadores ante Dios, Dios derrama su misericordia sobre nuestros pecados y los hace desaparecer. El publicano, porque se humilló, fue exaltado, porque aquel que recibe el perdón de Dios recibe al mismo tiempo la justificación y es levantado a la condición de hijo de Dios. En cambio el fariseo, porque quiso hablar con Dios de igual a igual, porque comenzó creyéndose muy justo y despreciando a los demás, fue humillado porque quedó en su pecado, y lo más grave de todo, quedó ciego ante la realidad de su pecado. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es una apariencia religiosa cuando en realidad hay en el alma del fariseo un hábito, una costumbre de actuar no movido por la caridad. Le decía hace poco un sacerdote con el que tuve oportunidad de hablar, que pasó por una situación difícil, tuvo que tratar con mucha gente, con muchos que parecen religiosos y más que religiosos, y parecen ser columnas de la iglesia, y dice, están acostumbrados a actuar sin que su corazón sea movido por la caridad. Parecen religiosos, pero su corazón siempre es movido por el orgullo. Y por tanto, frente a los demás, automáticamente toman una actitud de desprecio, o si no, buscan a los demás cuando el trato con los demás les puede reportar alguna especie de ventaja o de conveniencia. Eso es el fariseísmo. Pero no creamos que el fariseísmo era una plaga que estaba muy extendida en tiempo de Cristo y ahora ha desaparecido. Tiene tanta vigencia hoy como entonces. Por ejemplo, algunos casos. Los que se creen superiores a los demás por un motivo de raza, por el nación, que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y creer que los que eran de raza germana, de raza aria, estaban destinados a dominar el mundo por el simple hecho de pertenecer a una determinada raza o a una determinada nación cuya cultura es superior a la de los demás, sin entender que si alguien tiene alguna superioridad, esa superioridad viene de Dios y en definitiva Dios la da ¿para qué? Para que se emplee en beneficio de los demás. Ese fariseísmo se da de un modo más real y más trágico todavía, no en los paganos, en aquellos que se atribuyen su propia excelencia sin reconocerse deudores de Dios, sino que se da de un modo más real, más verdadero, en aquellos que están dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay naciones que en determinada época de la historia han tenido que defender a la iglesia, han salido en defensa de la iglesia, porque lo han hecho, creen que son superiores a los demás. Es una de las causas de la decadencia española. España realizó una gran obra en el mundo en defensa de la fe, pero una de las causas por las cuales se decayó es que confundió de un modo carnal el ser católico con el ser español, y eso no podía ser. Dios odia que nos atribuyamos algo delante de Él. Y eso puede darse no solo en los alemanes y en los españoles, sino que puede darse también en nosotros. Uno puede, en una época de crisis de la iglesia, conocer la verdad y defenderla, pero en cuanto empieza a creer que la defiende, que la conoce y la defiende, porque es mejor que los demás, está camino de la perdición. O si no, aquellos que le dan muchísima importancia a cosas exteriores, que son correctas, pero que no consisten, que no hacen a la esencia de la religión. Por ejemplo, es muy bueno usar hábitos religiosos, es lo ideal. Pero cuando transformamos nuestra religiosidad en andar con los zapatos lustrados, no estoy defendiendo mi causa, ni la del padre Escurra, es decir, y usar sotana y andar con un cuello así de alto, y la religiosidad consiste en eso, y nada más que eso, cuidado. Cuidado porque ahí está el fariseísmo. Tener una buena liturgia es una cosa muy importante, porque la liturgia es ese presente Dios. Pero cuando uno transforma la liturgia en una especie de ballet sagrado, y en cuanto traspone la puerta de la iglesia, se olvidó de toda esa absoluta entrega a Dios que pretendía tener en el momento de la celebración litúrgica, ahí hay otra raíz fariseísta. Si uno pertenece a un seminario, un instituto cualquiera que ande bien, pero creer que anda bien porque uno está ahí, y uno está ahí porque le da el cuero, en definitiva se está atribuyendo a sí mismo la excelencia del seminario, del instituto, de lo que fuera, ahí hay otra raíz fariseísta. El diablo es como los mosquitos. En verano, por más que uno cierre toda la puerta y toda la ventana, el mosquito entra. Y el diablo, de modo semejante, siempre filtra su espíritu. Y el espíritu que filtra el diablo en las personas religiosas es hacer despreciar a los demás en virtud de una excelencia real o imaginaria que uno tiene. Y atribuirse esa excelencia a uno mismo en lugar de ver que uno es, por tal excelencia, supuesto que fuera real, deudor de Dios y obligado con respecto a los demás. Para combatir el fariseísmo tenemos que acostumbrar a que nuestro corazón sea movido por la caridad. Aquel que tiene caridad no se atribuye nada. Se sabe deudor de los demás y transforma esa conciencia de su deuda ante Dios y ante los demás en actos concretos en servicio de los otros. Ojalá todos nosotros entendamos esta lección, que así sea. Padre todopoderoso,